Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, o en cualquier momento, puede que por la tarde o cuando sea, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Radio Topo, o en radiotopo.org, o a través de las diferentes redes sociales de las que este programa carece, pero la radio tiene. Hola, buenas tardes, compañera. Hola, muy buenas tardes. Un jueves más, 29 de enero de 2026. Y menos acelerados que la semana pasada con tanta mani y tanta cosa. Tanta huelga. Ha sido agosto, la verdad. Sí, sí. Y lo vamos diciendo de vez en cuando, cualquier cosa que nos queráis enviar, ya sabéis que tenemos un correo, porque la radio somos quienes estamos a este lado y quien está al otro. Y tenemos un correo que es microabierto@radiotopo.org. El cadenazo. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y tenemos alguna convocatoria, ¿verdad? Antes de la acratorial. Convocatoria radial. Este sábado, 31 de enero, podéis escuchar en Radio 8 de Octubre un cadenazo radiofónico sobre la lucha internacionalista de las mujeres. Y es en el marco de la Conferencia de Mujeres 2026 de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro. Floreceremos porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. De Ibayadala a Kurdistán. La lucha de las mujeres frente a la destrucción de la vida. Durante 3 horas se compartirán reflexiones, propuestas y exigencias de las mujeres organizadas del pueblo kurdo y de Ibayadala, con la intención de imaginar y construir nuevas formas de organización, lucha y rebeldías que trasciendan las fronteras de los estados-nación. Así que este sábado, 31 de enero, sintoniza a las 5 en hora española radio8deoctubre.org. Y hoy vamos a tener de fondo un grupo que va a venir por Zaragoza, los franceses Frustration, que bueno, cantan en inglés, en francés, y no sabría muy bien decir si son Frustration o Frustration, que sería en francés, pero bueno, que... Pues podemos decir Frustration, y así nos entendemos. A la maña, vale, pues... Fuck! No, hoy no es la Virgen del Pilar, pero es San Valero, patrón de Zaragoza. De ahí vienen estas reflexiones de no creyentes. Porque estamos en Zaragoza, donde la Corporación Municipal sale el día de San Valero, patrón de la ciudad, en procesión a adorar el brazo y el cráneo de un señor que murió en el siglo IV, el obispo Valero, y del que no sabemos casi nada. De hecho, los huesos que se adoran pueden perfectamente no ser suyos, dado que se trae en el siglo XIII, desde Roda de Isábena, parte de lo que se cree era el cuerpo de Valerius, alguien que murió en algún punto de Huesca sobre el año 315, 900 años antes. Una misma corporación que monta un fiestón valenciano, la ofrenda de flores a la Virgen es copia literal de otra similar que se hacía a la Virgen de los Desamparados, a la presunta llegada de una anciana, Miriam de Nazaret, para encontrarse con un apóstol, Jacobus Zebedeo, alias Santiago, trayéndose una columna de jaspe de camino. La misma señora que le puso una pierna a un cojo siglos más tarde, mientras a Santiago le dio tiempo a volver a Jerusalén para que lo mataran y luego que su cuerpo volviera hasta Galicia en una barca de piedra, toma ya, para que lo enterraran. Visto así, en pleno siglo XXI, todo parece una insensatez tremenda, pero moviliza la fe de miles de personas creyentes y las no creyentes, como es nuestro caso, o de otras religiones, en un estado confesional nos tenemos que aguantar con que las instituciones hagan apología de su fe católica, algo que pertenece a la intimidad de cada quien. Al igual que se subvenciona la educación católica con los conciertos educativos y luego se acusa a la pública de ideologizar al alumnado. ¿Será que el hecho de llamar a un colegio Cristo Rey o la Purísima no es una toma de posición? También notamos el largo brazo de la Iglesia en nuestras vidas en asuntos tan cruciales como el derecho a una muerte digna. Han pasado los tiempos en que se condenó a pena de cárcel al poeta Ángel Guinda por escribir versos sexuales sobre Dios en un café de Zaragoza, eyaculad en el ano de Dios hasta su conversión al placer, para ser exactos, o a dos cenetistas por corear la Virgen del Pilar a trabajar, ya en democracia, no en los tiempos más oscuros del franquismo, ¿eh? O quizá no han pasado del todo, como nos recuerdan los constantes intentos de censura de organizaciones integristas como Abogados Cristianos. Ser no creyente no es fácil en un estado confesional, qué paradoja. El tener fe, el creer en lo imposible, tiene buena prensa. En cambio, optar por el sentido común, por una visión racional de la realidad, parece que es cosa de locos, de mala gente. Y de esa imposición nacen muchas otras, incluidos posicionamientos políticos que, incluso en nombre de la libertad, nos hacen un poco menos libres. Frente a la creencia, el raciocinio. Frente a la fe, la realidad. El derecho a no creer debe estar, por lo menos, al nivel de profesar cualquier religión. Y el mundo de las ideas es el mundo de los humanos. Quienes no aspiramos a trascender, sí que aspiramos a tratar mejor al prójimo, aunque llegue en patera. Y un vecino de La Madalena nos mandaba este audio al programa. Los del desocupa ese ahí en la calle La Viola, ya no sé a quién están desahuciando. Les he hecho una foto y me han insultado, me han llamado toxicómano y de todo. Y maricón. Bueno. Bueno, impresionantes declaraciones, gracias Mariano. Bueno, pues ¿qué está sucediendo en el barrio de La Madalena? Como en otros barrios de Zaragoza, pues hay una empresa de desocupación que se llama Desocupa Acción, que es una de estas, bueno, pues de estas típicas empresas a la que está muy ligado, por cierto, un ultraderechista que está vinculado a su vez a Vox y que vive en la comarca del Alto Jalón, cerca de Zaragoza. En los últimos meses se han producido varios desahucios repentinos en el barrio de La Madalena y en concreto el más sonado en la calle Doctor Palomar fue el de un bloque parcialmente ocupado que el dueño parece que se acordó de que lo tenía después de varios años de ocupación del mismo. ¿Todo por qué? Pues porque se está llevando a cabo en todo el barrio de La Madalena y alrededores una operación especulativa de primer orden, cuya punta de lanza es la construcción de nuevos edificios de viviendas de lujo en el solar de lo que es la antigua fábrica de armas de Instalaza. Y además de la mano de la subida de alquileres por la compra mediante una gran operación inmobiliaria de la antigua zona donde estaba el cuartel de sementales, conocido popularmente como sementales del ejército, pues de varios cientos de pisos y cuya subida de alquileres ya ha sido comunicada a los vecinos y vecinas que en estos momentos se encuentran ahí alquilando. Esto cuando no van a ser desahuciados, como por ejemplo hace unos meses hacíamos una entrevista a Ana, una vecina de la calle Rodríguez de la Fuente que iba a ser desahuciada sin ninguna posibilidad y que su alquiler, pese a poder hacerle frente, pues le iba a ser rescindido. De momento ha llegado una carta a los inquilinos e inquilinas de la zona que están pagando aproximadamente unos 300 euros de alquiler, comunicándoles la subida hasta 590 euros de alquiler mensual. Todo esto estamos hablando de viviendas que no tienen ascensor, ni calefacción, ni central, ni de ningún otro tipo, y son pisos bastante viejos y deteriorados. Pero claro, todo esto con cara a pues a que se produzca una maniobra gentrificadora. Y de la mano, pues eso, de este asunto, aparece en el barrio de La Madalena la gente de Desocupa Acción. Últimamente han sido vistos en dos motos con sudaderas de la empresa en el Coso Bajo, en la zona de La Madalena y lo que nos comunicaba este oyente en la zona de la calle Viola con Doctor Palomar, donde hace poco precisamente se producía un desahucio. Pero también la organización colectiva ha vuelto a demostrar su fuerza en Torrero. La movilización vecinal junto a la plataforma de afectados por la hipoteca ha conseguido paralizar el martes el desahucio de Anza y su familia, un padre con tres hijos menores de edad en Zaragoza. Desde primera hora del mediodía, decenas de personas han respondido al llamamiento urgente lanzado por entidades vecinales del barrio y La Paz, concentrándose a las 12:30 para impedir que se ejecutara el lanzamiento. Una multipropietaria quiere echar a la calle Anza y sus tres hijos menores, denunciaban desde esta plataforma. La llegada de agentes del Cuerpo de la Policía Nacional ha sido respondida con consignas como «Este desahucio lo vamos a parar», en una acción que finalmente ha logrado frenar la ejecución prevista. Desde la PAN han insistido que la paralización no supone una victoria definitiva. Esto es simplemente un balón de oxígeno porque el desahucio volverá otra vez, han advertido tras confirmarse la suspensión. ¿Eso significa que hemos ganado? No, eso significa que es ahora cuando empezamos la lucha de verdad. La plataforma ha remarcado que Anza conserva por ahora su vivienda gracias a la movilización y que este margen debe servir para presionar a la propiedad, que cuenta con más viviendas y edificios. Si hoy no hubiéramos estado aquí, el desahucio habría seguido adelante. Han señalado llamando a reforzar el movimiento por el derecho a la vivienda y a seguir mostrando la fuerza colectiva, demostrada tanto el martes como en movilizaciones previas. La concentración ha concluido con consignas de apoyo a familia y el grito de que viva la lucha de la clase obrera, reivindicando la solidaridad vecinal como herramienta clave frente a la emergencia habitacional. Tokio se ha parado. ¿Eso significa que hemos ganado? No. Eso significa que es ahora cuando empezamos la lucha de verdad. Ahora mismo, Hamza conserva su vivienda. Tenemos que aprovechar esa baza para presionar a la propietaria, que tiene más edificios y tiene más casas. Entonces, esto simplemente es un balón de oxígeno, porque el desahucio volverá otra vez. Así que a partir de ahora tenemos que seguir demostrando la fuerza que hemos demostrado hoy, porque si hoy nosotros no estamos aquí, aunque hubiéramos metido cualquier papel, la tocinera estaba ahí, todos las hemos visto, sí. Pues dirán, no pasa nada, se hace hacia adelante, aquí no hay lío. Pero es gracias a que hubiéramos estado aquí lo que les hemos hecho de garantía para que se cumpliese eso. Entonces, a partir de ahora tenemos que demostrar la fuerza que estamos demostrando hoy y que hemos demostrado también hace meses y que cada uno de nosotros demostramos individualmente yendo a este tipo de actos para fortalecer el movimiento de vivienda, para fortalecer la lucha, para solidarizarnos con Hamza y para conseguir alternativa para él y para todas las familias que a día de hoy todavía no tienen resuelto su problema. Así que hoy más que nunca, ¡que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Y otra convocatoria que se nos había pasado bajo el radar, y bueno, pues que tenemos nueva oleada de movilizaciones contra las complicidades con Israel y el gobierno colonial impulsado por Trump. Y es que este fin de semana, Zaragoza, Huesca y Castejón de Sos serán el escenario de movilizaciones. Y en la INSA se celebrará una charla bajo el título de La mentira de la tregua. Y en concreto, una nueva oleada estatal de movilizaciones. Estad al loro, sabemos que esto no solo se escucha en Aragón, sino también fuera, y es que la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, ha convocado movilizaciones en 40 localidades para denunciar 78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. El foco de las protestas está puesto en las complicidades que continúan y el rechazo al plan impulsado por Trump. En Zaragoza la cita es el viernes 30 de enero, en una manifestación que sale de Glorieta Sasera a las 7 de la tarde, en Castillo de Sos, o Castejón de Sos, a las 6:30, concentración en el ayuntamiento, en la calle Ral, y en Huesca, el sábado 31 de enero, una concentración a mediodía a las 12 de la mañana en la Plaza Zaragoza. También tenemos fecha para las próximas jornadas organizadas por Apoyo Mutuo Aragón, el 21 y el 22 de marzo. Unas jornadas de formación para sacarse el patriarcado de encima y de nuestras organizaciones. Desde la organización Apoyo Mutuo Aragón explican que el avance del autoritarismo, la militarización y la necropolítica apunta y refuerza el sistema capitalista, descargando sobre todas nosotras la tormenta perfecta que, al mismo tiempo que mercantiliza nuestras vidas y cuerpos, nos arrebata el tiempo impidiéndonos construir colectivamente una respuesta verdaderamente transformadora. También señalan cómo el patriarcado, jerarquía opresiva que pone a los hombres por encima de las mujeres, la naturaleza y la sociedad, lo atraviesa todo. Es por esto que organizaciones, colectivos y movimientos sociales, partidos políticos e instituciones no escapan a su influencia y acción. Con el objetivo de revertir esta realidad, Apoyo Mutuo Aragón plantea la primera jornada de formación, invitar a compañeras y compañeros militantes, activistas o integrantes de otros colectivos, sindicatos, plataformas o movimientos sociales de nuestro territorio que deseen, como nosotras, sacarse el patriarcado de encima, tanto de sí mismas como de sus organizaciones. En la segunda jornada de la formación versará sobre cómo podemos abrir, enraizar y construir nuestras organizaciones en el territorio que nos acoge y habitamos. Aseguran que la escucha, el debate y la reflexión pausada son alimentos para analizar críticamente la realidad que vivimos mientras se tejen y refuerzan los lazos necesarios para acabar con la atomización de las diferentes luchas, aumentando su grado de autonomía, organización y capacidad para construir instituciones de contrapoder democrático, capaces de hacerse cargo de la administración de los asuntos comunes de la sociedad. Y finalmente, y en espera de confirmar todos los detalles de las jornadas y tras haber anunciado estas fechas del 21 y 22 de marzo, quizás esta primavera florezcan las semillas que guardan nuestros corazones. Y nos mandan un comunicado desde Educación, aunque sea desde, bueno, pues desde varios sindicatos se han dado cuenta que, bueno, pues que Azcón parece ser que se la ha jugado a la gente del profesorado. Y es que las matemáticas no les salen. Se vuelve a suspender en matemáticas, parece ser el gobierno, porque se recorta el salario de forma encubierta. En un nuevo episodio que parece una asignatura pendiente y viene muy a propósito de la huelga que cubríamos la semana pasada en todos los sectores educativos, el Ejecutivo Autonómico no ha aplicado la subida salarial del 2,25% que le tocaba a los profesionales de los centros públicos aragoneses. Una administración que exige rigor y excelencia, resulta que no se ha tenido en cuenta la antigüedad y encima pues se ha terminado racaneando un punto y pico de la subida salarial, con lo cual se iba a subir un 2,25, se anuncia a bombo y platillo que, bueno, pues que se subía el salario, que los profesores de Aragón dejaban de ser los que estaban peor pagados, y no, resulta que no se computa la antigüedad y la subida, tras todas las huelgas y todo el follón de la semana pasada, pues es solo de un 2,12%. Parece una tontería, pero son unos cuantos cientos y no miles de euros al año. Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Bueno, y ahora una noticia que podría tratarse de una broma y en verdad ojalá lo fuera. Sí, bueno, no es el mundo today. Como últimamente la realidad está así, más vale aclararlo. Y no sé hasta qué punto se trata de una buena noticia, como suelen ser habitualmente cuando hablamos de nuevos colectivos. Bueno, un colectivo antifa que es un poco, ¿qué podríamos decir? Peculiar. Solo el nombre lo dice todo y es que nace el colectivo Policías Antifascistas, un colectivo para que agentes puedan organizarse en contra de los intentos de apropiación de la extrema derecha. Vale, qué cosas. Y bueno, es que el comunicado comienza así: en un momento en el que el tensionado clima sociopolítico y la normalización de los discursos de odio están incrementando la opresión, principalmente sobre los grupos vulnerabilizados, se hace necesario que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España nos signifiquemos para velar por una sociedad justa. Vaya. Hombre, sí, claro, ¿no? Si es algo que si quitas porque son polis, le podríamos suscribir cualquiera, evidentemente. O sea, el clima está como está. Bueno, yo puedo entender, ¿eh?, que en efecto haya polis que estén un poco asustaditos con este tema, porque claro, dentro de la poli pues habrá también maderos gays, habrá maderos racializados. Bueno, pues claro, es que... Y como se suele decir, lo que dirían los gringos, si eres un poquito marrón, tienes problemillas, es lo que hay. Así se trata, los que no sé hasta qué punto entienden que ser policía y ser antifascista igual no es tan compatible como nos gustaría. Chirría un poco, sobre todo cuando después de, bueno, cuando ha habido unas cuantas redadas. No olvidemos que a Lucrecia Pérez, por ejemplo, el primer crimen racista que se significó en los 90 la mató un guardia civil, ¿no? La mató, y bueno, o a Carlos Palomino lo mató un militar en formación, bueno, sí, es que... Yo les animo a que si de verdad quieren ser antifascistas, que dejen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, que hay un montón de trabajos honrados por ahí para hacer, vamos, o sea, la verdad es que nos choca un poquito. Hombre, ya puestos a elegir, mejor que sean como los nazis de los ICE estos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, pues bueno, mejor, pero bueno, que se nos queda un poquito corto, igual tendrían que replantearse dónde se han metido, digo yo, vamos. ¿Habrá antidisturbios, antifas? O sea... Pues no lo sé. La verdad es que me... No lo sé. Hasta hace un rato no sabía que podía haber policías antifascistas. Sí, así sí. Que... No, noticia eso de que no es el mundo today. Breaking news. Y como se nos ha pasado la mitad del programa, y bueno, no vamos a ser gente seria todo el tiempo, porque aquí parece que venimos a contar desgracias a veces, pues vamos a poner una canción de Monte da Pena con Platerías, que se llama Me tiré a un facha, y bueno, llevaba una mala racha. Y la verdad es que por lo menos vamos a tomarnos un poco con humor la realidad, que no está precisamente como para... Facha, ¿quién me ponía cara rara? ¿En qué momento yo caí? Corazón, no estaba en mi mejor etapa. Una tarde, de esas de no hacer nada, me responde a una story y dice de ir a su casa. Creo que sé lo que quiere de mí. Y qué sorpresa, cuando veo colgada una bandera roja igual al lado de su cama. Creo que eché ir a rancio aquí. No sé qué está pensando, solo sé qué está pasando por una mala racha. Y es que me tiré un facha, que me ponía cara rara. ¿En qué momento yo caí? Corazón, no estaba en mi mejor etapa. Y es que me tiré una calletada, no sabía que ella era lesbiana. Mi cama pista al color mi cara. Corazón, quita esa pulsera de España. Es todo lo que juré odiar y no soportar, como su forma de hablar y su círculo de influencias y su clase alta de carencias. Ella me dijo que le gustaban los niños pijos y que esto solo le pasa conmigo, pero que nadie se vaya a enterar. No sé qué está pensando, solo sé qué está pasando por una mala racha. Que me tiré un facha, que me ponía cara rara. ¿En qué momento yo caí? Corazón, no estaba en mi mejor etapa. Y es que me tiré una calletada, no sabía que ella era lesbiana. Mi cama pista al color mi cara. Corazón, quita esa pulsera de España. Encima estaba ahí con sus cosas, de que si la libertad de expresión, que ahora no se puede decir nada, que si querer a España ser facha, entonces es facha. Mira, tío, no te rayes. Para la próxima ya lo sabes. Aunque pases una mala racha, nunca, nunca te tires a un facha. Es que me tiré a un facha, que me ponía cara rara. ¿En qué momento yo caí? Corazón, no estaba en mi mejor etapa. Es que que me tire una Cayetana. No sabía que ella era lesbiana. Mi cama apesta a colonia cara, corazón, quita esa pulsera de España. Y aunque pases una mala racha, nunca te tires a un facha. Aunque estés desesperado, corazón, tranquilo que todo pasa. Y aunque pases una mala racha, nunca te tires a un facha. Que luego a ti te pasa como a mí, que me avergüenza decir que me tiré a un facha. Qué impresión, madre mía. Pues ala, ya sabes, aunque pases una mala racha. Y tenemos aquí una cosa, porque la semana pasada estuvimos hablando de Kurdistán bastante. Y ¿qué nos has traído, compañera? Aquí. Pues tenemos una entrevista en la cual se explica que en un contexto de ataque militar del gobierno sirio hacia el pueblo kurdo, pues vamos a escuchar a Aida Fento, delegada del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en América Latina y en el Caribe. Y ahí expondrá pues un poquito cómo está en la actualidad de la situación y lo mucho camino que queda por recorrer aún. Sí, alguna vez hemos puesto cosas de otras emisoras, pero claro, es que creemos que para una cosa que tenemos en castellano, porque casi todo lo que hay por ahí es en kurmanji, en árabe o en turco, en inglés, bueno, pues tenemos un documento de primera mano, así que mejor les dejamos hablar a ella. ¿Por qué es necesario hablar de Kurdistán en este momento? ¿Por qué es importante conocer la lucha del pueblo kurdo? ¿Por qué son tan importantes estos puentes de comunicación sonora? Kurdistán, en su significado etimológico, significa tierra de los kurdos. Es una región que no tiene acceso al mar, que está situada en lo que se conoce como Asia Menor, al norte de Oriente Próximo y al sur de la Transcaucasia. El territorio donde resiste y habita el pueblo kurdo es reclamado históricamente por él y habitado de forma ancestral. Hay registros de al menos 10.000 años. El territorio de Kurdistán actualmente está repartido en 4 estados-nación: Irán, Irak, Siria y Turquía. Abdullah Öcalan, líder kurdo, ha revisado y contado esta historia de vida y ocupación territorial milenaria. Lo hizo en las defensas que escribió luego de ser detenido, secuestrado por el Estado turco, por supuesto con la colaboración de los gobiernos del Estado de Israel y de Estados Unidos. Una condena injusta, completamente política, por parte del Estado turco, que desde el año 1999 lo tiene en condiciones de prisionización, de aislamiento profundo, que no le permite recibir visitas ni ningún otro trato digno por ser una persona privada de su libertad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y con el Imperio Otomano en un proceso de descomposición, también se empezaron a desplegar los procesos de recolonización y la construcción de los estados-nación, que niegan la diversidad, justamente, es una de sus características, imponiendo sistemas homogeneizantes que se fueron dedicando a exterminar, perseguir y estigmatizar también la pluralidad y la diversidad. El fallido proyecto del Tratado de Sèvres reconocía en ese momento el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades que pertenecían a esos antiguos imperios y preveía incluso la creación de un Estado kurdo. Este tratado nunca se cumplió. Es un siglo de esta resistencia anticolonial del pueblo kurdo. A mediados del siglo XX, el pueblo kurdo comenzó también a organizar estructuras políticas para participar en procesos que proponía el Estado-Nación. Frente a la falta de reconocimiento de su identidad, recibieron represión, criminalización, asesinatos selectivos y hasta proscripción de esas expresiones políticas. Desde el año 2012 se levanta Rojava, se fortalece como la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, la ANNES. Es una región autónoma a partir del poder popular, de las milicias, de las mujeres, que son muy importantes en el proceso revolucionario kurdo, que se ubican en el noreste de Siria. Allí llevan adelante el confederalismo democrático, una propuesta situada y construida desde el pueblo kurdo, una forma de organización basada en la democracia directa, el feminismo y la ecología. Pero el sistema dominante no entiende estos procesos, no entiende nuestras construcciones alternativas, mucho menos la plurinacionalidad. El año 2026 inició con una arremetida de los países que van por la guerra, de una arremetida de esos poderes que hablan en nombre de la paz, perpetrando genocidios. El gobierno de transición siria se dedicó a atacar no cualquier territorio kurdo, sino este territorio de Rojava, fortalecido hoy como la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria. Desde el 6 de enero comenzó un ataque a dos barrios kurdos de Alepo, provocando el desplazamiento forzado de al menos 200.000 personas refugiadas desde Afrin. Buscan destruir todo eso que se viene construyendo desde el año 2012. Un proyecto de democracia de base que cuestiona la democracia del neoliberalismo que nos quieren imponer, un proyecto antiimperialista, anticapitalista, que abraza a los bienes comunes. El actual presidente de Siria, al-Jolani, quien fue miembro de Al-Qaeda, también del Estado Islámico, también líder de la HTS, es quien lidera este ataque que estamos denunciando a final del mes de enero desde América Latina y el Caribe. Hablamos con Aida Fentos, que es delegada del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, para que nos cuente cómo están viviendo estos momentos. Respecto a la situación en Rojava, a la guerra en curso, decir que desde el 6 de enero se está llevando a cabo una ofensiva militar por parte del ejército de mercenarios yihadistas del gobierno de transición de Siria, de al-Jolani, una ofensiva militar sobre los territorios de la Administración Autónoma del Nordeste de Siria, que desde 2012, es decir, por casi 14 años, está construyendo un modelo de autogobierno, de organización social basado en la democracia de base, en la convivencia entre las etnias y las religiones, en la centralidad de la liberación de las mujeres como base para la liberación de la sociedad y también en la ecología, en la defensa de la tierra. Los ataques que se están viviendo estos días son contra ese modelo, un modelo que ha sido liderado por el pueblo kurdo, quien por siglos ha sido perseguido y sometido a diversos genocidios, y hoy en día, de nuevo, estos días allí, en la Administración Autónoma del Nordeste de Siria, está siendo objetivo de un nuevo genocidio, de una nueva masacre. Ese modelo democrático, que ha sido un faro de luz para la humanidad, está siendo masacrado, atacado por parte de otro modelo, el modelo fascista, misógino, racista, autoritario, que se quiere imponer en Siria por parte de ese gobierno de transición, que no es más que una remodelación del Estado Islámico y que obviamente ha sido puesta allí por las potencias occidentales para lograr a través de esa marioneta el control de Oriente Medio. Y pues es la expansión del fascismo y autoritarismo que están también imponiendo en otros territorios del mundo. Desde el 6 de enero esa ofensiva empieza. ¿Por qué empieza? Porque pues las diferentes fuerzas hegemónicas se ponen de acuerdo, se alinean sus intereses y dan luz verde a la ofensiva. Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Israel dan luz verde y así el gobierno de transición sirio, que está respaldado totalmente por el Estado turco, empieza esa ofensiva por tierra con mercenarios yihadistas y por el aire con drones turcos. La ofensiva empieza por los barrios kurdos de Alepo, Sheikh Masuti Esrafía, y desde allí ha continuado a otras regiones, Tabqa, Raqqa del Azor, la presa de Tishrin, y hoy en día ya está a las puertas de Rojava, la ofensiva. Todos estos territorios, los barrios kurdos de Alepo, Raqqa, Tabqa, todos estos territorios que he dicho ya han sido ocupados por los mercenarios, a pesar de que se está ya acá, la población está resistiendo. Sin embargo, han sido ocupados y ya ondea de nuevo la bandera del Estado Islámico. Cientos de miles de personas han sido desplazadas, están resguardándose en escuelas, en carpas, en un momento en que hace muchísimo frío en la región, y es por ello que hay niños y niñas pequeños que están muriendo de frío y de hambre. Además de la ofensiva militar, cabe destacar que estos mercenarios yihadistas están llevando a cabo brutales ataques totalmente fuera de cualquier tipo de humanidad. Torturas, violaciones, secuestros, la humillación de los cadáveres de los combatientes y de los civiles, decapitaciones. Las imágenes realmente hicieron estremecerse al mundo en 2014-2015. De las decapitaciones en los espacios públicos vuelven a inundar las redes sociales, por desgracia, y todo eso es lo que está afrontando esa región y especialmente el pueblo kurdo, que es el objetivo, ¿no? Cientos de civiles han sido asesinados estos días y, como decía, la ofensiva ya está a las puertas de Rojava. La Rojava es la región de mayoría kurda. En Rojava las ciudades están ya rodeadas por los yihadistas. Al principio eran 46.000 más o menos yihadistas con armas totalmente de alto nivel, muy avanzadas. Sin embargo, ahora son cientos de miles, porque a medida que han ido avanzando han ido liberando a los presos del Estado Islámico que estaban en los campamentos, en las prisiones, como resultado de la batalla de 2014-2015, y ahora su ejército se ha multiplicado. Las ciudades de Rojava, como Kobane, como Tiltemer, como Kamishlo, como Derek, están siendo rodeadas por los yihadistas, especialmente Kobane. Kobane se encuentra sin agua, sin electricidad, cosa que dificulta mucho más la supervivencia. Kobane, que fue el símbolo de la resistencia, de la lucha contra el Estado Islámico, ¿no?, donde las milicias kurdas protagonizadas por las mujeres tumbaron, derrotaron al yihadismo, ¿no?, en 2014-2015, vuelve a ser el objetivo central de estos ataques. De nuevo, la resistencia del pueblo kurdo vuelve a plantar cara al fascismo, a la brutalidad, al fundamentalismo del Estado Islámico. Y realmente lo que podemos decir es que, a pesar de esta tragedia, de estos crímenes de guerra, de estas violaciones de derechos humanos, a pesar de todo ello, el pueblo kurdo está decidido a resistir. Y como se ha podido ver estos días, el pueblo kurdo está unido. Hay fronteras que lo separan entre cuatro estados-nación, pero estos días el pueblo kurdo está tumbando literalmente las fronteras. Desde que la ofensiva se acercó a Rojava, kurdos de Bakur, la parte del Kurdistán turco, de Bashur, la parte del Kurdistán de Irak, se han movilizado y han roto las fronteras literalmente, ¿no? La frontera que divide Siria y Turquía, la han roto, las rejas, las paredes, las han saltado. Cientos de jóvenes han tumbado esas fronteras para unirse a la resistencia. En Europa, los kurdos y los aliados, los compañeros solidarios con el pueblo kurdo están en las calles todos los días movilizados en muchas, muchas ciudades de diferentes países de Europa. Y muchas muestras de solidaridad se están recibiendo del mundo entero ante esta brutalidad. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente, porque Rojava está rodeada de cientos de miles de mercenarios yihadistas, porque Rojava está siendo asediada, las ciudades están quedando sin agua, sin electricidad, y hay cientos de miles de personas desplazadas, ¿no?, que están realmente en unas condiciones de mucha vulnerabilidad, y alrededor de estas ciudades hay un cordón de autodefensa, de las fuerzas de autodefensa. Sin embargo, si ese cordón se rompe y los yihadistas logran entrar dentro de las ciudades, la masacre se va a multiplicar y la palabra genocidio se va a quedar corta. Dentro de Kobane, todo el pueblo está movilizado. Los doctores, las maestras, los comerciantes, los artistas y las artistas han dejado sus oficios habituales para ponerse en las tareas de autodefensa. Han cogido las armas, han cogido los maletines para hacer primeros auxilios, están cocinando para los combatientes. Todo el mundo se ha puesto en resistencia y han dicho no vamos a dejar nuestra tierra, no vamos a dejar nuestro pueblo, y han repetido una y otra vez que hasta la última gota de sangre van a resistir allí. Desde los feminismos solemos decir que hay una guerra contra las mujeres, que usan nuestros cuerpos, territorios como una forma de extender el conflicto por la recomposición patriarcal. ¿Qué nos puedes decir de esto? El otro día un vídeo se hizo viral. Uno de los yihadistas mostró una trenza que le había cortado a una de las combatientes como su, digamos, motín de guerra, el premio. Eso produjo mucha influencia, y en muchos, muchos lugares del mundo las mujeres se están haciendo trenzas, ¿no? Están haciendo acciones en la vía pública, están grabando vídeos en sus casas, haciéndose trenzas como para forma de visibilización, ¿no? Como mensaje donde se clarifica que de esa trenza que se cortó, de cada combatiente que es asesinada, de cada combatiente a la que se le corta la trenza, se van a multiplicar y va a haber miles de trenzas más. Entonces, no tenemos duda que esta resistencia, este fuego que está ardiendo en Rojava, va a también, digamos que alimentar el fuego de las luchas de los restos de territorios del mundo, ya que esto es una guerra contra los pueblos. Esta masacre que se está cometiendo en Rojava no es más que una nueva fase dentro de esta guerra como de los pueblos, y por lo tanto la unidad, la solidaridad y una defensa conjunta de esa revolución que ha tenido tantos logros es imprescindible. El pueblo kurdo no quiere masacres ni desplazamientos. Quiere un acuerdo real que detenga cualquier tipo de conflicto y que le reconozca la autonomía de Rojava, el norte y este de Siria, y todos los territorios donde se organice y resista. Desde que empezó la ofensiva militar, en varias ocasiones las fuerzas de defensa, de autodefensa y el Consejo de Gobierno de la Administración Autónoma han intentado llegar a un alto al fuego, a unos acuerdos que permitan proteger a la población, parar la guerra y así también proteger los logros, ¿no?, de estos 14 años de revolución. Sin embargo, esa vía no ha funcionado. En las diferentes ocasiones, el ejército yihadista, el gobierno de transición sirio, que de gobierno tiene poco y de transición menos, han tardado unas horas en violar el alto al fuego y en continuar con la masacre. Por lo tanto, lo que se ha hecho evidente es que ahora mismo solo hay una vía posible, la resistencia del pueblo, que con su coraje, con su fuerza, con su convicción, con la organización y el cambio de mentalidad logrados en estos años y con el apoyo internacional, la solidaridad de los pueblos, con todo ello se pueda de nuevo volver a derrotar al Estado Islámico y por lo tanto a las fuerzas hegemónicas que hay detrás y que mueven los hilos para el control de la región. ¿Cómo podemos colaborar desde América Latina y el Caribe para denunciar este ataque, que es la precuela de un genocidio del pueblo kurdo? Es muy importante en estos momentos realmente la solidaridad internacional. En estos días que pueden pasar muchas cosas, realmente las compañeras desde Rojava nos dicen estos días, estamos hablando de 2, 3, 4 días que tenemos ante nosotros, van a ser claves para la resistencia, para que continúe adelante o se quede todo en cenizas. El pueblo está determinado, pero necesita el apoyo internacional. Entonces es el momento de los pueblos, es el momento de proteger esa revolución, que es la revolución del siglo XXI, la revolución de las mujeres. Todas las mujeres están en las calles haciéndose cargo de todas las tareas de la autodefensa. Las madres, las niñas, las jóvenes están dando color a esta resistencia y también están haciendo llamamiento, digamos, a no dejar el pueblo kurdo solo en esta resistencia. Desde América Latina, una región que está afrontando los mismos ataques, ¿no?, por parte de un mismo enemigo, es muy importante, ¿no?, que se desarrolle esa solidaridad. Y todas las acciones son bienvenidas para romper el silencio, la censura. Poco se sabe aquí de lo que ahí está pasando en términos de ataque, de crímenes, de violaciones de derechos humanos, pero también de resistencia. Romper el silencio con acciones en las calles, con difusión. Todas las acciones son bienvenidas. Enganchar carteles en las calles con una concentración, una canción, un panel online explicando de qué va la situación, pues que la voz de Rojava esté en todas partes y que se genere una presión que lleve a que se tengan que parar esos ataques. Para ello es muy importante cualquier tipo de movilización y de muestra de solidaridad. Y también que se levante la voz, que se genere esa presión a nivel de la política institucional. Todos aquellos partidos, sindicatos que juegan a ese nivel, que levanten su voz por Rojava, que defiendan Rojava, que defiendan los valores democráticos, realmente democráticos de base que allí se han construido, y sí, que cumplan su papel también. Hay diferentes iniciativas que se están desarrollando. Por ejemplo, ahora mismo hay una caravana que está avanzando por Europa y dirigiéndose a Kurdistán del Norte, a la parte de Bakur, para poder tumbar esa frontera y dirigirse a Rojava. Desde aquí, desde América Latina, también es importante que se esté atento a esa caravana. Esa caravana puede ser interceptada, puede ser atacada, pero van a intentar realmente llegar a Kobane. Entonces, desde aquí también importante apoyo para difundir la situación de esa caravana y para poder, digamos, protegerla, ¿no?, de lo que le pueda ocurrir. Diferentes iniciativas más se van a desarrollar a nivel internacional, pero lo que está claro es que se van a poder, todos los esfuerzos, se van a mover todos los hilos y todas las vías para generar presión, para generar una defensa colectiva de la revolución y para que este ataque que ahí se está viviendo, que es una parte más de esta guerra contra los pueblos, la misma que en Venezuela, la misma que en Palestina, la misma que en África y que en tantos territorios, esta misma guerra, acabe en victoria por la unión de los pueblos. Estamos en un momento de mucha brutalidad a nivel mundial, el fascismo está en auge, la guerra está realmente ganando terreno y nosotros creemos que el fascismo se intensifica cuando el sistema está en crisis. En medio de esta brutalidad todo se está volviendo mucho más claro. Tenemos la oportunidad ahora más que nunca de unirnos contra el enemigo común y hacer realmente que de esta crisis, que de este cambio de era, lo que venga sea una vida libre para los pueblos, para las mujeres, para las jóvenes, para todas las identidades. Y estamos convencidos que, como dicen, después de la oscuridad viene el amanecer y que sí, venceremos. Aida, te queremos enviar mucha solidaridad para extender a las compañeras que están resistiendo en Rojava, que están resistiendo en los territorios autónomos, y te pedimos que nos des un mensaje internacionalista para todos quienes estén escuchando esta conversación. No están solos, el pueblo kurdo está unido, repito, ha tumbado y está tumbando las fronteras. Sin embargo, sin la solidaridad internacional, tal y como pasó en 2014-2015, para poder derrotar al Estado Islámico en Kobane, como pasó en ese momento, sin esa solidaridad internacional que realmente florezca, arda y permita llegar a hacer una presión internacional que pare los ataques, el pueblo kurdo allí solo, por mucho que sea valiente, que esté decidido, no va a poder plantar cara, no va a poder derrotar, no va a poder parar al Estado Islámico. Hay una asimetría muy fuerte porque el Estado Islámico tiene detrás a todas las potencias internacionales que tienen intereses en la región. Por lo tanto, esto es un llamamiento a todas las organizaciones, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos que crean en la libertad, que crean en los valores democráticos, que crean en la unidad de los pueblos, que se manifiesten, que levanten la voz, que realmente se activen en la defensa de Rojava y en proteger al pueblo kurdo de esta masacre, para que siga brillando la luz que allí se ha encendido y que con su revolución pues inspira también a todos los pueblos y mujeres del mundo. Rojava resiste, los territorios autónomos de Rojava y el mundo resisten. Vamos a defender a Rojava porque la revolución de Rojava no pertenece únicamente al pueblo kurdo ni a los pueblos que habitan en Siria. Es de todos. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y bueno, de programas que nos salían de 40 minutos, en este nos vamos a pasar de la hora casi incluso. Ups. La comisión técnica nos sacudirá una zurra o... Mucha contrainformación. Sí, sí, calla, que ahora viene el de la comisión técnica aquí con el látigo, lo estoy viendo en la pantalla. Pues nada, hasta la semana que viene. No os olvidéis de mandarnos nuestras quejas, sugerencias, cualquier cosa, microabierto@radiotopo.org. Adiós. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, ayer, sin nada, la mía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida.